Página 20. Letra E. Egoísta. Sustantivo. Persona de mal gusto que se interesa más en sí mismo que en mí. Egoísta. Adjetivo. Sin consideración por el egoísmo de los demás. Empujón. Sustantivo. Una de las dos cosas que llevan al éxito, especialmente en política. La otra es el tirón. Epitafio, sustantivo. Inscripción que en una tumba demuestra que las virtudes adquiridas por la muerte tienen un efecto retroactivo. Escriba, sustantivo. Escritor profesional de opiniones antagónicas a las nuestras. Escrituras, sustantivo. Los sagrados libros de nuestra santa religión, por oposición a los escritos falsos y profanos en que se fundan todas las otras religiones. Evangelista, sustantivo. Portador de buenas nuevas, particularmente, en sentido religioso, las que garantizan nuestra salvación y la condenación del prójimo. Éxito, sustantivo. El único pecado imperdonable contra nuestros semejantes.